Vamos a empezar con la información y estamos en comunicación con María José Alonso, compañera representante de ANSAFER y del departamental. ¿Cómo te va, María José? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos y para todo el equipo y la audiencia también. Bueno, un poco felicitarte por lo que significó nuevamente ser elegida en lo que significa a nivel departamental y también el triunfo en la lista a nivel provincial. Contame un poquito cómo se fueron dando los hechos, cómo fundamentalmente lo que significa seguir con la lucha, ¿no? Sí, bueno, el día miércoles se llevaron adelante las elecciones. Para nosotros, para la ANSAFER en general, es un día importantísimo porque reivindica esta tradición de democracia sindical, elegir nuestras autoridades cada 3 años a nivel provincial y a nivel departamental. Como viene sucediendo siempre, hay distintas opiniones y hay distintos pareceres y por consiguiente hay distintas listas que se presentan a las elecciones. En este caso había 2 listas a nivel provincial y 2 listas a nivel departamental. A nivel provincial, el triunfo lo llevó la lista Trabajadores de la Educación, que en este caso va a llevar como nuestro próximo secretario general a Rodrigo Alonso, que es actualmente el delegado seccional del Departamento de la Capital, junto con Susana Lundner, del Departamento Constitución, y Patricia Hernández, del Departamento San Javier. Una conducción provincial a donde hay representantes de nuestro departamento, nuestra compañera Silvina Farías, de la localidad de Irigoyen, va a ser la próxima secretaria administrativa de la conducción provincial, nuestra compañera Mónica Bosco, de ahí de Gálvez, va a ser la secretaria del nivel inicial, y María Eugenia Regué, de la localidad de Coronda, va a formar parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que para nosotros también es una cuestión muy importante que el departamento tenga 3 representantes en su comisión directiva provincial. Y en el departamento, nuestra lista ganó las elecciones con el 65% de los votos. La verdad es que para nosotros esto es una cuestión no solo gratificante, sino que también por otro lado es todo un desafío, porque es el desafío de continuar por este camino que venimos andando desde hace unos años y que implica poder representar a los compañeros y compañeras y poder conquistar más beneficios para los trabajadores de la educación, ¿no es cierto? Perfecto. María José, lo que significa esta posibilidad, concretamente nuevamente ser elegido. Vos, en lo que significa el nivel departamental, sería el segundo periodo que está al frente de lo que significa la responsabilidad del departamento. Sí, yo como delegada seccional estuve 2 periodos, el primer periodo junto con Silvina Farías, el periodo siguiente con Beatriz Maciangelo. Son 2 periodos de delegada seccional, sí, y 28 años de delegada de escuela, afiliada al sindicato. La verdad es que recién después de haberte dicho esto, me quedé con las ganas también de reconocer al resto de los integrantes de la lista departamental, que es una lista que está formada por compañeros de distintas localidades del departamento. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para que haya por lo menos un representante de cada localidad. Y la verdad es que yo quiero valorar los integrantes de la lista que son de la localidad de Gálvez, porque algunos hace años que están trabajando con nosotros y otros son nuevas incorporaciones que nos permiten renovarnos, que nos permiten tener otras miradas. Así que forman parte de nuestra comisión departamental Gustavo Urtano, actualmente trabajando en la Escuela Industrial de ahí de Gálvez, la compañera Andrea Bersani, sí, en la Secretaría de Educación Especial, una compañera que es titular en la Escuela Especial de ahí de Gálvez. ¿De Gálvez o Coronda? ¿De Coronda? No? en la Escuela Especial de Coronda y de Galvez. Ah, los dos lados trabajan en Galvez. Sí, Andrea, sí, se la conocemos, la esposa. Está pasando por un momento muy muy problemático, sí, Andrea, con su esposo, de un compañero nuestro también. Sí. Graciela Sau, una compañera de la Escuela 6035 de ahí de Galvez. Uh-huh. Mariana Gil, compañera maestra de la Escuela 6034. Guillermo Fabre, un compañero que no solo es docente de secundaria, sino también del profesorado y de educación de adultos. Espero no estar olvidándome de ningún galvense porque me matarían. Bueno, pero, es factible que se dé esa... a veces en un momento no te podía acordar de todo. La ¿no? verdad es que para nosotros es un orgullo que 5 compañeros de la localidad formen parte de la conducción departamental y, como verán, todos de distintos niveles y modalidades. Claro. María José, bueno, ya estamos nuevamente en lo que significa, digamos, ¿cuándo asume la nueva conducción? El 1 de julio asume la nueva conducción. Perfecto. Esto significa un relevo, digamos, lo que significa, digamos, la anterior secretaria general está en Cetera, uh-huh, y ya un poco, digamos, dejó la provincia, ¿no? Mónica uh-huh. Aleso. Sonia Aleso pasa a conducir la Cetera, sí. Y bueno, y lógicamente esto es un recambio que tiene que ver con un recambio generacional propio del sindicato, pero además con un recambio de miradas y de ideas. Que más allá de continuar en la misma agrupación, creemos que necesitamos también reconocer el trabajo realizado, pero poner la mirada en lo que va a venir, que no va a ser fácil para ninguno de nosotros. Sí, la situación que se está dando a nivel país, fundamentalmente a nivel provincial, con respecto al tema del sector público, sea maestro, sea empleado público, en el caso nuestro, que dependemos de una municipalidad, pero a la larga somos empleados públicos municipales, es bastante preocupante, ¿no? La negativa de reabrir las paritarias, que es un tema que lo plantearon ustedes, lo hemos planteado nosotros, sin respuesta de parte del gobierno provincial. Sí, la verdad es que es una situación bastante complicada, pero nosotros estamos esperando, porque como saben, este mes es el último periodo del acuerdo paritario, el último tramo de aumento del acuerdo paritario, y finalizado el mismo, nosotros ya estaríamos en condiciones de exigir a la provincia que respete el acuerdo paritario nacional que consiguió la CETERA hace unos días atrás, lo cual permitiría tener un nuevo índice de aumento que llevaría a nuestro salario a unas mejores condiciones. Ojalá esto se realice antes de la finalización del mes y que también abarque al resto de los compañeros y compañeras trabajadores estatales. Pero decir que nosotros en educación ya tenemos un paso adelante, que es la paritaria nacional, que otorgó un aumento salarial que permite de alguna manera que en las provincias podamos presionar con esta nueva medida. ¿Cuánto es el porcentaje, María José, que consiguió a nivel nacional Cetera? La Cetera consiguió un aumento escalonado, también en diferentes tramos, que alcanzan al 64% de aumento. Claro, que es la realidad que nos toca vivir con la inflación, ¿no? Claro. Y así, desgraciadamente es así. Bueno, María José, agradecerte por el contacto, fundamentalmente felicitarte a vos y a todas las compañeras y compañeros que son trabajadores de la educación. Y bueno, se inicia una nueva etapa, lo que significa la lucha, ¿no? Sí, una nueva etapa, esperemos, principalmente que nos siga encontrando como hasta ahora, unidos, sabiendo que las dificultades se resuelven al interior de los sindicatos y que nuestro opositor no es el compañero, no es el otro trabajador, sino que es nuestro patrón, que es el que nos debería tener en mejores condiciones laborales y salariales. Y esto va para todos, ¿no? A veces nosotros nos gusta estar cerca de otros trabajadores y transmitirles esto. Yo antes de despedirme quiero, sé que ya pasaron unos días, pero en su momento lo hicimos. Sí, eso me estaba olvidando. El saludo. Me estaba olvidando. Hicimos llegar el saludo, porque la verdad es que, bueno, para nosotros la fortaleza está en la unidad de los trabajadores, sumamente claro. Y bueno, y queríamos acercarle nuestro saludo, porque para nosotros es un honor que el sindicato municipal siga cumpliendo años, siga existiendo, siga sosteniendo la pelea en defensa de sus trabajadores, y nosotros estaremos ahí apoyando en lo que sea necesario. Gracias. No, pero sí. Yo me estaba olvidando de otra cosa. Un día pasado estuvimos en lo que significó para nosotros una situación muy particular. A mí particularmente la extraño mucho a Lili Gómez. Y bueno, lo que significó también. El encuentro allí, distintos sindicatos, movimiento sindical. Nos pasaron tantas cosas. Y bueno, por eso. Sí. Y también recordarlo, ¿no es cierto? Sucedió. Lo que significa su imagen, más allá de su imagen. Y ahí, cuando momentos previos a lo que significaba el acto, hablamos con Mónica concretamente y otros compañeros, y otras compañeras que estaban allí, y hablamos de que justamente en la parte donde está Lili Gómez no había poca luz, que no se iba a reflejar de noche lo que significa la imagen de ella. Y un compañero jubilado de ANSAFE, Cachito, él dijo, tiene luz propia. Y es cierto. Sí, es así. Tiene luz propia, dice. Por eso. Nosotros fue también una... es un honor que no solo que se haya reconocido con su nombre parte de un paseo, sino que además pueda pasar a la posteridad su imagen y su accionar. Sí. Ojalá esto se repita con tantos otros trabajadores que debe haber que han hecho tanto por la ciudad, y que se repita en otras ciudades, porque creo que justamente la importancia radica ahí, en los propios ciudadanos que hacen de su ciudad un lugar mejor, y eso fue lo que hizo Lili toda su vida y fue lo que nos transmitió a todos nosotros, ¿no? Nosotros venimos con ese legado de esas compañeras y compañeros que nos enseñaron la forma de pelear, pero principalmente la forma de defender a nuestro territorio. Perfecto. Bueno, gracias. Te agradezco, gracias fundamentalmente lo que significa tu palabra, y recordar a Lili para nosotros es muy importante. Digamos, en lo que significó esa lucha y el inicio de la creación del movimiento sindical galvense. Muy importante. Gracias. Gracias nuevamente y nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Ahí estuvo María José Alonso, representante del departamental de ANSAFE.